pena te debería dar el andar por todo el país haciendo el ridículo y mendigándole fiestas a los promotores. Eres un simple mamarracho. Te habla tu verdugo.